Luz Estéreo en el Eje Cafetero. Clásicos siempre. Muy bien, 8 de la mañana, 5 minutos. Continuamos en Despiértese con Veracruz. En esta espectacular mañana, qué mañana tan asoleada la que está haciendo en el Eje Cafetero, doña Chepa. Sí, le cuento que está haciendo un día espectacular en el Eje Cafetero. ¿Cómo amaneció Medellín hoy? Muy bien, muy bien. Aquí está bonito el día. También está bonito. Está muy bonito. También está bonito el día en la linda y hermosa ciudad de Medellín. Bueno, antes de irnos con algo importante, porque escribió Jaime Rodríguez, vamos a felicitar a alguien que hoy está de cumpleaños y le vamos a cantar con los Esgrimistas del Placer. Dice por aquí, buen día mi gente de Veracruz, la mejor. Qué bueno sería un mensaje de cumpleaños para mi esposa Sandra, que hoy está de cumpleaños. Me encuentro con ella, estoy fuera de la ciudad, en Bello, Antioquia. Sería mucho pedir que me ayuden con un audio y me la feliciten y me le digan feliz, feliz cumpleaños. Chepa, salúdeme a Sandra, que hoy está de Happy Birthday. Vamos a cantarle a Sandrita. Allá en la ciudad de Medellín, en el municipio de Bello. Sandra, hoy está de cumpleaños. Negrita de mis pesares, hojas de papel volando. Negrita de mis pesares, hojas de papel volando. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Cumpleaños para Sandra con los Esgrimistas del Placer de Veracruz Estéreo 91.1 FM y www.veracruzestereo.com de parte de su esposo Gabriel Cano. Que cumpla muchos, pero muchos años más. Chepa. Eso, qué felicitaciones a ella, mi amor. Que se le coman hoy los dulces. Que hoy se le coman los dulces. Sí, señor. Que le partan esa torta. Que le partan la torta hoy a Sandra y que se le coman los dulcecitos. Sí, muy bien. Chepa, muy bien. Por ahí me están preguntando que a qué hora es el evento del sábado en Camino Real. A las 2 de la tarde. Con Machado, en ¿no? En Camino Real. Con Juan Machado. Estará Juan Machado allá en Camino Real. Con el show de Cosas de Casa. Qué bien. Y por la noche también estará en La Santísima. En La Santísima, ¿dónde queda La Santísima? La Santísima queda ahí en Ditaires, es una fonda, y va a estar con Juan Duque. Muy bien, pero venga. Miércoles van a estar hablando bobadas, conversando, va a estar muy bueno. Escuchemos lo que tendremos en el Centro Comercial Camino Real, escuchen esto. Eso, hágale. El Centro Comercial Camino Real te trae el Festival de la Risa. Risas por Mil. Ven a reírte con los mejores comediantes en Camino Real. Risas por Mil. Este sábado 26 de febrero con Juan Machado y sus Cosas de Casa. Risas por Mil en el Centro Comercial Camino Real. Sábado 26 de febrero a partir de las 2 de la tarde. Y como nos gusta, completamente gratis. El Centro Comercial del Centro. Camino Real, Camino Real. Camino Real. Ay, gracias. Y esto, gracias, amor. Y esto me anuncia de que ha escrito James Rodríguez. Figúrate que James Rodríguez la volvió a embarrar. Ah, ¿Qué pasó? Con James, hombre. Porque dijo que él. Es que si leyeron, le preguntaron en Twitch. ¿Qué es lo del Twitch? Twitch. Sí. Ahí dijo que dónde se retiraría el fútbol. Y dijo, allá en ese moridero de la MLS, que es donde fallecen todos los futbolistas. Allá se termina uno. Y esa gente de la MLS ahí mismo está furiosa con él. Y porque haber dicho que él se iba a retirar allá, que eso era un moridero. Chepa, aquí escribió un oyente y dijo, buenos días, lo de James. Chepa, un oyente escribió y dijo, buenos días, lo de James es porque él escuchó a Chepa decir que la Liga de Estados Unidos es la Liga de los Pensionados del Fútbol, que allá solo van los que se van a retirar. Un abrazo. Sí, el único que logró pasar por esa liga y lo volvieron a llevar para otro lado fue Zlatan Ibrahimovic. Ah, sí, ese es muy bueno. De resto, todos llegan allá, claro, a fallecer. Sí. Sí, es que es el fútbol de Estados Unidos, pues eso. La última morada. La última morada es la verdad, lo que digo es la verdad. ¿Sí o qué? Entonces ya le erraron las puertas y me escribió muy triste. Te escribió triste, claro. Aquí está la carta. Hola, Chepa. Te escribo. James. Estoy triste porque dije que no me gusta la MLS, popó. Popo, porque eso es un moridero. La bobada que es jugar en la USA es una mamá, era una mamá de gallo mía, pero se la tomaron en serio. Ahora me dijeron que lo único que me queda a mí es el chichi, el chichino, el chino, pues el fútbol chino, para ir a jugar, o el meme México. Porque en Colombia eso no me quieren en el PP, Pereira, o en el Caca, Cali. En el Cali. Porque en Santa Fe no tienen plata. Y en el Cucú, se acabó. Y el Bucaramanga, dice que son muy caro. O me voy a Nana Nacional. Pepe, perdónenme, pero yo juego en ese moridero que es la MLS. Que un chiste y me sacaron. No. Y estoy muy preocupado porque ya Putin acabó de leer lo de Duque, los chistes crunch. Ya lo leyó Putin. Y ya prohibió el ingreso de bultos de paja a Colombia. Ahora nos fregaron. Se prohibió el ingreso de bultos de paja de Rusia a Colombia. Ay, no, ahora no. Nos quedamos sin la paja rusa. Nos jodimos. Saludos a Tata Tatavo. A Muñoz. Julianita. Ay, no, no. No queremos pelear con Putin por culpa del Gordo. No, por favor, devuélvanos la paja, por favor. Colombia se quedó sin la paja rusa, no, por favor. No nos hagan eso. Ay, no. 8:12 a.m. Gracias al señor James Rodríguez por compartirnos entonces sus cartas todos los días a través de Chepita, que siempre está ahí atenta y que es pues gran amiga de James Rodríguez. Un abrazo para James Rodríguez, que siempre está también conectado con Veracruz Estéreo. Conectado. Ya venimos con frases de celular. Ya venimos con las frases. En arroba Machado Humor en Instagram. Métase ahí. Acuérdese en seguir esta red social que es arroba Machado Humor, para que se entere de todo lo que pasa en Despiértese con Veracruz. Las frases de celular, las cartas de James, los consultorios sentimental y todo lo bueno que trae todos los días Chepa, que es quien transmite lo que escribe todos los días Juan Machado, que es nuestro libretista. 8:12 a.m. Esta canción, ¿cómo se llama? Together in Electric Dreams, ¿cierto? Sí, Philip Together. Oakley. Despiértese con Veracruz. I only knew. Con Juan a la una, a las dos y a las tres, a la cámara C-103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C-103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C-103 de una vez, a la una, dos y tres. Juana, a la cámara en Caldas, Juana Carolina, C-103. Publicidad política pagada. 8 de la mañana, 17 minutos. Hacemos e interrumpimos nuestra programación a esta hora de la mañana para presentarles Noticia Extra. Noticia extra, extra con Chepa. ¿Qué pasó? Las noticias se producen y, perdón, Chepa las introduce. Estoy preocupado porque esto se calentó en forma. ¿Qué pasó ahora, Chepa? Ya las cosas, ¿qué? Esto, ya el problema se creció, papi. ¿Qué pasó? Ya están ahí. Agarrados y todos los colombianos con los rusos. ¿Ya? Sí, señor, ¿cómo le parece? Aquí le voy a mostrar, espere, si era yo le voy a mostrar las últimas medidas. Usted no me va a creer. Pero Colombia está apoyando, con armamentos, con armamentos o con tecnología. ¿Con artillería o con tecnología? Con toda. ¿Con toda? con toda, porque es que Colombia no puede dejarse que esos rusos y todos se aprovechen pues de las cosas. Sí, sí. Qué pena, ¿dónde me mandaste eso? Listado. Se lo mandé al WhatsApp, se lo reenvío. De la movida. Sí. Al de Veracruz. Sí, ahí se lo voy a volver a mandar otra vez. Ya ahí le llegó. Ahí me dieron anoche, qué rico. Ahí sí le llegó. Mientras, cuando la noticia ya se produce, Chepa te la introduce. Extra, extra, extra. Iván Ducales, aquí dice que Iván Ducales. Se le puso Iván Ducales, yo no, yo digo el gordo. Lochitas Crunch. El gordo. Dentro del nuevo paquete de medidas contra Rusia. Sí, ¿cuál? Hemos decidido que a partir de este momento quedan prohibidas en Colombia las montañas rusas, las ensaladas rusas, ¿cómo? Y las espadas rusas. Yo te le dije, eso es una primicia mía. Y además, noticia de último momento, la policía colombiana acaba de tomarse a la fuerza Residencias Estocolmo en Lovaina. Para empezar a tomar propiedades rusas. Residencias. Fueron decomisados todo el vodka Montescalla que hay en Medellín, se lo llevan. En el hueco. Escondan el Montescalla. Estamos peligrando aquí. Las noticias se producen y Chepa te las introduce. Guárdelo. Esta guerra está muy preocupante, hermano. Yo estoy muy. No, ponerme consultorio sentimental mejor, que estoy muy preocupado. ¿Te imaginas nosotros sin vodka Montescalla? No lo vamos a poder superar. Después de tener las noticias más importantes de lo que está ocurriendo en nuestro país, porque cuando la noticia se produce... Por favor. Chepa te la introduce. No, con él. No, el vodka Montescalla, quedaríamos en absoluto. Todos en absoluto. En absoluto. En absoluto tristeza. En absoluto tristeza. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, te llegó carta. En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. Absoluto. Absoluto. Acaban de detener a Natalie. Prima de los hermanos Arriagada. Natalie. La que habla by Clarence muy sobrio sobre la revolución. ¿De ustedes han escuchado Natalie? Claro, una canción de... De los hermanos Arriagada. Sí. Ya no se puede poner. Ya no se puede. Ah, por lo de la rusa. Lonchitas Crón dijo que a partir de ese momento queda decomisada la historia. La historia es que ya era una... Entonces, los llanos de Ucrania, Moscú, los llanos de Ucrania y le echan celice. Que todos se habló mientras Chepa, bailaron. Chepa cantando luego, en ruso. Luego, muy alegres, abrieron botellas de tapas de Francia. Búsquela, atajo para que hagamos. Ese es el nuevo himno de Rusia. Okay. Acaba de ser decomisado, Lonchitas Crunch. Natalie. Mandó a decomisar todas las canciones. En ese momento están entrando varios estaderos, la policía. recomendando canciones como esa de los hermanos Arriagada. Ay, no, no, no. Con profundo contenido terrorista. Es la orden del señor presidente, ¿no? Sí, la mamá de Petro también va a ser detenida, doña Petrona. Doña Petrona. Ve, ¿qué va a pasar con Petro, que a él le dicen disque Petrovsky? ¿Lo perjudicará ese apodo? Ese es el nombre de perro, original, es el nombre de perro. Ah, ok. Raza de chanda. Pero entonces no hay ese problema. También. Ay, no, no. No, ese como ese lo protegen los jueces de los derechos humanos de allá de afuera. Ah, sí, claro. Que esos jueces comen plata, que da miedo. Vámonos a esta hora con el consultorio. Un momento, Chepa, remite, ¿quién remite? Que no me ha dicho. ¿Quién remite? Remite Jesús Zenón Moreno. Jesús Zenón Moreno. Jesús Zenón Moreno. Zenón Moreno. Alias Teta Negra. Jesús Zenón Moreno. Jesús Zenón Moreno, alias Teta Negra. Amigo de Muñoz. Los amigos tuyos son de Muñoz. Estimada doctora Chepa, corazón del desvalido, sombra sempiterna del que busca el amor duradero. Ayer le dije a mi esposa, hoy te voy a ser la mujer más feliz del mundo, y ella me respondió, ¿y para dónde se va o qué? Ayer un pordiosero tocó a mi puerta y me dijo, señor, ¿tiene algo para comer? Y yo le dije, ¿a usted le gusta el pescado? Y me dijo, sí, le dije, venga en Semana Santa. ¡Qué cruel! Ya estamos cerquita. A mi hijo lo castigaron en el colegio porque la profesora le preguntó qué pasaría si se acaba el tiempo. Y le respondió que él compraba el colombiano y el espectador, que no había problema. Mi hermano en la cárcel está muy feliz. Ayer nos habló el abogado y le dijo que su caso va muy bien, pero que si podía que se volara. Esta semana que lo fui a visitar, me violó un negro como de 2 metros que había en la celda de al lado y estoy muy triste. A mí nunca me había pasado esto en la vida. El psicólogo me dice que la vida debe continuar, que vamos para adelante, pero yo aquí, mi negrito allá solito. Feliz con el negrito. Les cuento que me encontré con Amparo Grisales en GMO y me dieron las gafas y le encimaron 90 mil pesos. Uf. Y le chiste un chiste muy bueno. ¿Sabe qué le dice un caracol a un cangrejo? Es que a mí no me gusta hacer negocios con usted porque siempre se me echa para atrás. Saludos, Jesús Zenón Moreno, alias Teta Negra. 8:25, presentamos a esta hora Despiértese con Veracruz. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. Y antes de irnos con más música, traemos a esta hora las efemérides con el señor John Jairo Muñoz. Bueno, vamos a ver qué sucedió un 24 de febrero, año 1963. The Rolling Stones comenzaron una residencia los domingos por la noche. Imagínense, año 1963, apenas estaban comenzando como agrupación. La residencia la comenzaron en The Station Hotel en Richmond, Surrey, Inglaterra. A los Stones se les pagaron 24 libras esterlinas, que son más o menos unos $41, por el concierto, y tocaron la primera noche ante un total de 66 personas. 24 libras esterlinas en 1963 valdrían hoy, ajustando las cifras de inflación, valdrían 392 libras. Eso le estarían pagando hoy a The Rolling Stones por esa primera noche o esa residencia en esa primera noche en The Station Hotel Richmond. ¿Y vas a decir algo, Chepa? Te voy está muy bien, me gusta la noticia. Ah, bueno, ahí está. Muy bien, 8 de la mañana, 26, ya venimos con más noticias de la música, con más efemérides. Venimos con frases célebres, frases de celular. Y venimos con las frases de celular para que se vayan preparando. Aquí está Bonnie M. Rivers of Babylon, despiértese con Veracruz. Este jueves 10 de marzo, en el Teatro Los Fundadores de Manizales, Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatle de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Muy bien, ya tenemos las 8:32 de la mañana. Don John Jairo Muñoz, Doña Chepa, por aquí envían un mensaje para que usted lo responda y dice lo siguiente. Hola Veracruz, buenos días. Entonces la cosa está preocupante por lo de Rusia. ¿Y qué va a hacer Chepa? Ella, que tiene apellido ruso, ay, Arrechosky. Ay. Saludos desde Filadelfia. Y me estaban llamando por eso. Uf. Yo soy Arrechosky Semenewis Muñoz Aguilar. Chepa, uh-huh. Arrechosky Papasosky Semenewis Muñoz Aguilar. Sí. Te quitas el... Sí. Prima segunda de Johair Muñoz. Qué horror. Yo soy rusa. Yo soy de las que más está afectada por eso. Delante de mí, Natalie. Tenía un lindo nombre, mi guía, Natalie. Es el himno de Ucrania. La plaza roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz. Y yo seguí aquel frío domingo a Natalie. Hablaba en francés muy sobrio, de la revolución de octubre. Ahora está la revolución de marzo. Va de Lenin. Iríamos al café Pushkin. Un chocolate. Un chocolate. Ya, María Muñoz, ¿usted le tocó esa canción? Obvio, por supuesto que me tocó, no, pues me está tocando en este momento, no le estoy escuchando, pues. Usted la cantaba cuando estaba en la universidad. Se quemaba un bus y iba a cantar eso. Oiga, este. Sí. Yo no tiré piedra, Chepa. Chepa, entonces, ¿usted qué va a hacer con el apellido? Que ya que la llamaron y le están preguntando a los oyentes, ¿qué respuesta? ¿Qué le dijo Lonchitas Crunch, entonces, referente a esa vaina? ¿Qué le dijo? Estoy muy preocupado porque es que nosotros no queremos pelear con la familia mía, los rusos. No. Lo que pasa es que los chitanzons creen que tiene un ejército muy grande. Y nosotros en Colombia no tenemos nada. No hemos podido con el M10, con el M9, que son unos viejitos que a punto de malapris nos van a matar a todos. Ocho de la mañana, 34 minutos. Se les quita el enalapril a esos viejitos y en media hora se muere. ¿Sabes qué? Mejor vamos con frases de celular. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Antes de que Chepa comience a dar sus frases de celular, recuerden que todas esas frases que ella va a compartir hoy las tiene nuestro libretista, nuestro compañero Juan Machado, @machadohumor, para que comiencen a seguir estas redes sociales, @machadohumor, y ahí está absolutamente todo, ¿no? Eso. Si quieren tener el abdomen plano, píntese un ombligo en la espalda y asunto arreglado. Sígame para más consejos fitness. Esa no la había pensado yo. Esa está buena, ¿sí o no? Sí. No se extraña de que mañana Gracias. Venga. Oiga, Chepa, no se extraña de que mañana venga John Jairo con el ombligo pintado en la espalda. Pintado en la espalda. Estoy planito, planito. No se imagina, Chepa. A mí. Ah, dice, gracias a Hugh Hefner de Playboy, todos aprendimos a leer con una sola mano. Sí, es verdad. Que la otra la tenía uno ocupada. La otra mano estaba ocupada. Ay, no. En un día como hoy, Graham Bell, en 1876, inventó el teléfono. Y cuando lo conectó, ya tenía cuatro llamadas perdidas de la señora. Me paró la policía en la calle y me dijo, somos de drogas y narcóticos. Y yo le dije, yo soy más de roncito y cerveza, pero hágalo. Dios mío, prométeme que si se acaba la pandemia, Juan Fernando Velasco no entra a Colombia a dar conciertos. No. Concierto, Juan Fernando. ¿Vas a estar en un concierto de Juan Fernando Velasco? ¿Vas a estar en Julio Jairo? Pero de Arjona sí. Ah, no, parce. Eso es lo mismo, pero usted se suicida más rápido como Juan Fernando Velasco. Uno a los 10 minutos está buscando un árbol para colgarse. No. Qué man tan triste. ¿Cómo es que canta Juan Fernando Velasco? Usted lo imita y no, todo. No, eso tiene las canciones, es que... Ah. Tiene, no, es que todas las canciones de Juan Fernando Velasco. Búsqueme una para que vea. Yo estoy dispuesto a aceptar sufrir. Listo. Pero póngame la 20 segundos. Juan Fernando. Porque yo no soy capaz. Es que son Velasco. Son canciones como muy depresivas, ¿no? ¿Depresivas? Depresivas. Imagínate que venden el CD con una cuchilla de afeitar para cortar las venas. ¿Cómo le parece? Vea eso. Y además él parece como si tuviera un cálculo renal, porque se despierta cantando como ya lo fueron allá para quitar las vacas, sacarle el cálculo. Bote el cálculo. El tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure 100 años y eso es verdad. Chepa, entonces más bien que no se acabe la pandemia. Dicen que de no, yo prefiero tapabocas a Juan Fernando Velasco. Continúe, Chepa, continúe con más frases de celular a esta hora de la mañana en Despiértese. A mí no me molesta que el gobierno crea que uno es pendejo, lo que me molesta es que estén seguros. Yo iba a ser modelo, pero me lesioné el cuerpo. Si no te sientes triste, sal a trotar. Si te sientes triste, sal a trotar. Y verás que tu estado físico está peor que tu estado emocional. Esto es verdad. Los celos no son un producto del amor, sino de la inseguridad. Por lo tanto, son culpa del gobierno. Es que 4 laxantes naturales. ¿Cuáles le funcionan a usted más de estos 4 laxantes naturales? ¿Pitaya, papaya, ciruela o tenemos que hablar? Tenemos que hablar, es un laxante muy bravo. Tenemos que hablar, es muy duro. Todos tres son unos laxantes muy tesos. Sí. Mejor dicho. Ustedes que son infieles, ¿cómo se borra un chupetón? Es urgente. Que incautan 4 bultos de papa que estaban camuflados en 1 tonelada de cocaína. Es que uno ve las fotos de los demás y decís que papacito rico, uy, te quieres todo eso y todas esas cosas y todo. Uh-huh. Y después la ves las fotos mías y es que ay, lindo mi sobrino, mi hijo, saludes a su mamá. Ya, ahí están. Frases de celular por Chepa, ya entonces. Chepa, arrecho. No, dejémosla así. Chepa, Semeneguis, sí. Muñoz Aguilar. Quitémosle el arrechoski, papasoski, quitémoslo mejor. Chepa, para que evitemos dolores de cabeza. Semeneguis en este no es como ucraniano. te vas a tener que quitar los dos apellidos. Semeneguis, Muñoz Aguilar. Vamos a dejarla entonces. Dios mío. Ayúdame a transferir el dinero que tengo en la mente a la cuenta del banco. Ayúdame. Aquí está Pretty Woman. Canción de Roy Orbison. 8:40, despiértese con Veracruz. Pretty Woman, walking down the street. Pretty Woman, the kind I like to meet. Pretty Woman. See, pretty woman, and you love me. guess I'll go on home. It's late. There'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Is she walking back to me? En 2022, prometimos traer los mejores eventos para Manizales. We've got a surprise for you. Ahora, Pagline America Corporation, después de 7 años de ausencia en la ciudad de las puertas abiertas, te trae a Rata Blanca en su Tour Sur América 2022. El ícono del rock argentino. Y por Colombia, el gran legado del maestro Elkin Ramírez, Kraken. No hay bandera que señale al cielo nuestra procedencia. El titán del rock colombiano. Será el 18 de marzo en el Teatro Los Fundadores. No te despegues de Veracruz Estéreo 91.1 FM y veracruzestereo.com para que ganes muchas boletas. Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Participa con nosotros y acompáñanos en este gran concierto. El rock y los clásicos de siempre. En las tarimas de los eventos más importantes del país con Veracruz Estéreo. Noticias. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. 8:45 a.m. Seguimos con estas efemérides que nos trae John Jairo Muñoz. Tenemos dos. Para contarles. Dos, tenemos dos. Gracias, che. ¿Usted también tiene dos? Sí, tengo dos, la derecha y la izquierda. La derecha y la izquierda, claro. Sí. Tengo a la altura del pecho. Bueno, hace cuatro años falleció Dolores O'Riordan, pero 2 años antes, en el 2016, el 24 de febrero, la cantante de Cranberries recibió la orden de donar 6,000 euros a una organización benéfica tras dar un cabezazo a un policía irlandés. La artista fue detenida en el aeropuerto de Shannon en noviembre de 2014 cuando la sacaron de un vuelo procedente de Nueva York tras un presunto incidente de furia aérea. Los informes médicos entregados al tribunal mostraron que había estado sufriendo de manía y estaba mentalmente enferma cuando ocurrió el incidente. La manía es un trastorno en que la persona que lo padece presenta un estado de ánimo anormalmente eufórico y exaltado, un excesivo humor que puede manifestarse como euforia o gran irritabilidad y excitabilidad. Ella falleció en el 2018, por esta época, hace 4 años, excelente cantante, Dolores O'Riordan. Bueno, y hoy está de cumpleaños un gran personaje del espectáculo de las letras. En el año 1947, el 24 de febrero, nació el señor que interpreta esta canción. ¿Cómo se llama, Chepa? El de la piña colada. Sí, ¿cómo se llama? Rupert Holmes. Y yo es que Rudolf Holmes fue el que le subió la plata al IVA. Se acabó con todos los bancos, con todas las que enriqueció a todos los bancos, se acabó con todos los que entregaron las casas y todo. ¿Vos te acordás cómo era que hablaba Rupert Holmes? No, perdón. Rudolf Holmes hablaba. Todavía está vivo. Todavía está vivo. Ojalá cuando de verdad yo lo ponga en la quinta paila de güemar. Pasando en bajo, ese güey, porca. Esta canción, yo me acuerdo que vi una película con Cameron Díaz, algo relacionado con Las Vegas, si mal no estoy. Y entonces hubo una escena cuando ellas escucharon esta canción. Y efectivamente, el señor Rupert Holmes, que nació el 24 de febrero del 47, es reconocido por esta canción que fue número uno en listas norteamericanas y lugar número 23 en el Reino Unido. Pero aparte de ser un músico, es cantante, compositor, escritor y autor de varias obras de teatro y novelas. Ha tenido obras en Broadway, en Nueva York. Fue ganador de dos premios Tony en 1985. Su libro ganó en 2007 un Drama Desk Award, el cual fue escrito para el musical de Broadway Curtains por su serie de televisión Remember When. Es decir, a él le molesta cuando solamente lo relacionan con esta canción, pero realmente es un gran personaje, el señor Rupert Holmes, que está de cumpleaños hoy, 75 años. Noticias. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Muy bien, más datos curiosos que traemos a esta hora de la mañana con nuestra compañera Chepa Rechowski. Perdón, Chepita. Chepita. Muñoz Aguilar. Chepa Muñoz Aguilar. Sí. Sí, quitémosle los tres apellidos, tanto el ruso como el ucraniano, porque uno no sabe. La Rechowski, el Semenewi, sí, porque la queremos tener aquí sí, unos mejor, días más. Mejor ¿cierto? Que la tengamos. La Rechowski, el Papasowski, el Semenewi. Sí, quitémosle esos tres y dejémosle entonces Chepa Muñoz Aguilar. Eso es. ¿Listo? Dejémosla por ahora, sí. Ocultame de los rusos. Sí, ocultémosla de los rusos porque no sabemos, de pronto aquí aparezca un bombardeo aquí, ¡puf! Y nos vuelen a nosotros también. Ya somos más, ya nos acercamos más al parentesco, Chepa. Sí, dejémosla así. Recuerde Chepa, que para algún tipo de manda sea penal o de cualquier cosa, pueden hablar con Gustavo Roldán, que es el que hace esta voz en Pereira. Sí, ¿usted sigue escondida en Medellín o ya está en cualquier otro lugar? Estás en cualquier otro lugar del mundo entonces, ¿no? Eso, sí. Desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo, yo les es. Pero ¿no? John Jairo, esto es para usted. Contame, a ver, ¿qué? Con precaución, si va a ser el amor en la tercera edad. Ah, ya. Que lo reparta a todos los parques, los pipis caídos allá en Armenia. Le reparte este volante, que es muy importante para todos ustedes. Muy bien, ¿y se llama cómo? ¿Cuáles son las curiosidades? Precaución si va a ser el amor en la tercera edad. Muy bien, precaución si va a ser el amor en la tercera edad. Atentos, pendientes sí, a nuestros oyentes de la tercera edad, por favor. Primero, limpie bien sus lentes y verifique que su pareja sí está en la cama. No, ya después termina comiendo un nochero. Deje la luz encendida para evitar tropiezos salir al baño. Deje la puerta del baño abierta y con la luz prendida. Apague la televisión o la radio para que se pueda concentrar. John Jairo, muy importante. No olvide desnudarse. No olvide desnudarse. Quinto, John Jairo. Verifique que la dentadura postiza esté bien pegada. Oye, colega. Perdón, digo colega. Hágale, colega, hágale. Colega, no colega, sino colega. Programe el despertador cada 15 minutos para que no se duerma. Tenga a mano la tarjeta de Comeva o el teléfono de Emi. Estamos haciendo un repaso a qué es, cuál es el título del tema. Precaución si va a ser el amor en la tercera edad. Eso. John Jairo, por favor, no olvide desnudarse. No olvide desnudarse. Ok, ¿qué más sería? Por favor, John Jairo, anote el nombre de la pareja en la palma de la mano. Para no decir otro ¿cómo nombre? ¿Cómo que te llamas vos? Tenga acetaminofén a la mano si le da dolor de cabeza o un calambre y para evitar un infarto. Ya. Acetaminofén, sí. Por favor, tenga testamento a la mano por si acaso. Sí. Por favor, Muñoz, no olvide desnudarse. Sí, claro, el básico, ¿no? Muñoz, haga todo el ruido que quiera y no se preocupe por los vecinos, que ellos tampoco escuchan. Ah, bueno, listo. Están igual de sordos que usted, no se preocupe. Si consigue terminar, váyase a rezar y dar las gracias. Y por último, no intente hacerlo por segunda vez porque puede morir. En el intento. Yo, ahí está. Pero Chepa, yo no entiendo una cosa de todo eso que acabas de decir. ¿Por qué escuchamos al fondo una canción de un niño que hizo ese tema cuando tenía 5 años y que se titula Qué duro es ser bebé? Qué contraste, ¿no? Usted, acá usted no puede tener bebés a esta altura, Muñoz. ¿Ah, no? Usted no tiene espermatozoides, usted tiene espermatozoides. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Must have been so bad. Cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what. As a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Este jueves 10 de marzo. Este 13 de marzo, así votamos por la Cámara Risaralda, L del Partido Liberal y el número 102, Aníbal Hoyos, el exalcalde de Belén. L102, Aníbal Hoyos, sí señor. Publicidad política pagada. gracias. Muy bien, aquí estamos a las 8:57. Esto debe de ser mi amigo John Jairo, el que me mete cosas por aquí que no se deben. ¿Qué pasó? La presentación de... Lo que pasa es que yo mantengo acá en las carpetas de Veracruz, de Despiértese, ahí están las presentaciones de las secciones y sí. A usted, mi amiguito, le gusta montármele otras cositas, pero bueno, no lo voy a regañar, se lo digo con cariño. 8:58. A ver, yo veo por aquí, espera que es que estoy buscando la presentación de lo que pasó un día como hoy, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué pasó un día como hoy según la revista Billboard? Bueno, mientras tanto les cuento que Rusia... Es posible, si la situación crítica sigue, es posible que sea despojada de la final de la Champions League, que estaba prevista para celebrarse en San Petersburgo, en Rusia, más o menos a mediados del mes de mayo. Entonces, esa es la... Bueno, voy a poner esta. Uy, parce. Voy a poner esta. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy, según la revista Billboard. Esa es. En un día como hoy, según la revista Billboard, 24 de febrero del año 2007. Trying to have his way, and little Lisa says, ouch. She tries to resist, but then all he does is beat her. Tries to tell her mom, but her mama don't believe her. Lisa stuck up in the world on her own. Forced to think that hell is a place called home. Nothing else to do but get some clothes and pack. She says she's about to run away and never come back. Subiendo del puesto número 6 al quinto lugar, Runaway Love, canción de Ludacris con Mary J. Blige. Hace 15 años en Billboard descendía del puesto número 3 al lugar número 4. This ain't a sin, it's an arms race de Fall Out Boy.